buried in this field. I've seen enough blood. But if you want more, I can't stop you. I can only warn you that it will be your blood, not ours. Bienvenidos a este programa de Calidoscopio, yo soy Matusalén, el anciano virtual, y hablaremos hoy sobre la anarquía. ¿Qué es? ¿Quiénes son sus exponentes? ¿En México existió o existe? ¿Qué es el anarquismo? ¿Cuáles han sido las influencias del anarquismo en México? ¿Quiénes han sido sus principales exponentes, así como cuáles han sido las consecuencias que dejaron? ¿Cómo podemos identificar cuáles son las bases de esta corriente ideológica? ¿Cuál es la verdad acerca de esta corriente? ¿Cuál es el origen de ella? ¿Quiénes fueron los que importaron las ideas a México? ¿Qué influencia tuvo? ¿Quiénes fueron sus sucesores? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Cuál es la posible influencia actual? ¿Y qué beneficios o consecuencias contiene? Nosotros los anarquistas, creemos que el anarquismo es un sistema que, dadas sus bases científicas, como el apoyo mutuo, sin autoridad, sin religión, sin patrones, sin gobierno, sin ejércitos, sin fronteras, solidaridad, sin leyes, con autoorganización, una vida comunal, la economía subiría. No habría guerras, ni muchas más aberraciones en las cuales vivimos. El anarquismo es la idea de la creación de sociedades donde la gente trabaja voluntariamente, bajo la ayuda y beneficio mutuo, y donde el respeto promueve la libertad y la liberación. Simplemente el comunismo libertario. ¿Qué es el anarquismo y qué es lo que busca o tiene como base? El significado etimológico del anarquismo es A. Yang. Partículas negativas, y cracia y arquía, indicadores de autoridad, poder y gobierno, con lo que forman los vocablos acracia y anarquía, que significan ausencia de autoridad, de poder y de gobierno. El anarquismo está constituido como de ideas, hechos y gestas que han permitido al historiador y al sociólogo antiautoritario descubrir que el ser humano tiende siempre a una mayor dosis de libertad, igualdad y solidaridad. Solidaridad. Todos los seres son solidarios entre sí, el hombre por consiguiente debe de ser solidario entre sí, en condiciones naturales. Antiautoritario. La autoridad es solo un mal, ya que nadie puede imponerse sobre otro, ya que todos somos iguales. La posible autoridad que se reconoce es la del conocimiento o la vejez. Ateísmo. Creemos que Dios no existe y solo es utilizado para la explotación o una manera de mantener enajenada a la gente con la falsa promesa de un supuesto paraíso. Autogestión. Creemos que cada cual es responsable de su cuerpo y de sus actos en sí mismo. Nadie tiene la autoridad de decidir por otros. Apoyo mutuo. Los animales se apoyan entre sí, formando parvadas o jaurías. El hombre forma comunidades libres para apoyarse y satisfacer sus necesidades. Acción directa. Si son los interesados mismos los que toman las decisiones sin intermediarios, en la acción directa son ellos mismos los que gestionan sus mismos acuerdos. Democracia directa. Si son los interesados mismos los que toman sus decisiones, sin delegar en intermediarios la responsabilidad de decidir sobre sus asuntos. Preponderando el consenso como la forma predominante en la toma de acuerdos, y solo en casos extremos recurrir a la votación, evitando el mayoriteo y permitiendo, en lo posible, posiciones a las minorías. Comunidad. La propiedad privada solo ocasiona rencores y envidias. Si todos tuviéramos lo mismo, no existirían rencores ni envidias. Así como la tierra es de quien la trabaja. No fronteras. Las fronteras solo sirven para separar a los individuos, así como las naciones solo sirven para la creación de guerras por territorios o por intereses de sus gobernantes. Libertad. Todos nacemos libres y nos encadenan a trámites, a países y a reglas por las cuales no nos tomaron en cuenta. Igualdad. Todos nacemos con los mismos derechos y obligaciones naturales. Antisexista. Todos nacemos iguales, hombres y mujeres. La destrucción de la familia patriarcal o matriarcal. ya que son como estados en pequeño en donde existen sus jerarquías y posiciones violando la igualdad. Anticapitalista, ya que el capitalista explota a sus trabajadores por su interés propio así como se aprovecha de los bienes naturales que le corresponde a los trabajadores, violando los derechos de los individuos. Libre asociación. Cada persona tiene la libertad de asociarse con la persona que más le parezca, ya sea para vivir juntos, sin importar sexo o para realizar actividades productivas como autogestión. Cada individuo es responsable de sí mismo y de sus actos. Estas características pueden ser más o menos, ya que el anarquismo no es una serie de pasos a seguir, sino que se va dando con la práctica de los individuos libres de todo gobierno y de su propia autoorganización. Orígenes del anarquismo mexicano. El movimiento anarquista mexicano, que arraigó durante los 50 años anteriores a la Revolución Mexicana de 1910, fue producto del especial proceso de desarrollo de México y de influencias europeas. Los precursores del anarquismo ideológico florecieron en el siglo XVIII, la Edad de la Razón. Los filósofos franceses, al presentar al mundo occidental una visión del progreso basado en la razón humana. Los principales iniciales de la ideología anarquista específica, la Santa Idea, como la llamaban, pueden remontarse a dos defensores del individualismo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Max Stirner, de Alemania, y William Godwin, de Inglaterra. Stirner imaginaba una unión de egoístas compuestas de superhombres independientes desembarazados de toda cadena legal. Godwin culpaba al mal gobierno y a las instituciones inadecuadas del padecer humano, insistiendo de que la razón, desarrollada con la educación, podría resolver los problemas de la humanidad. Godwin fue el primero que se determinó anarquista. El anarquismo obtuvo el primer apoyo considerable de la clase trabajadora en respuesta a las asociaciones mutualistas propuestas por Pierre-Joseph Proudhon, emanado de la agricultura campesina de un pequeño pueblo del sur de Francia. Proudhon tenía una visión de una sociedad agrícola y rural basada en comunas voluntarias y cooperativas federadas de trabajadores para proporcionar coordinación económica y política. El atractivo del anarquismo para la clase trabajadora europea aumentó grandemente en las décadas de 1860 y 1870 como consecuencia de la actividad del máximo revolucionario del movimiento en esa época. Mikhail Bakunin desarrolló técnicas efectivas para difundir en toda Europa el movimiento anarquista y su ideología. Al contrario de Proudhon, Bakunin predicaba la acción revolucionaria violenta y directa. Bakunin y los colectivistas sustituyeron la idea de Proudhon de propiedad individual por la idea de posesión comunal voluntaria. Sin embargo, se garantiza el derecho del individuo a disfrutar de su propia productividad o su equivalente. Piotr Kropotkin y sus comunistas anarquistas, que acaparan la escena en el último cuarto del siglo XIX, diferían del viejo maestro Bakunin y su colectivismo en un punto importante. Sostenía que el amor, la compasión y la abnegación representan un papel importante en el desarrollo de la moralidad humana, pero el éxito de la sociedad dependía de la solidaridad, la fuerza de la ayuda mutua. El bienestar del individuo dependía de un sentido de justicia y de la igualdad para todos. Kropotkin creía que la cooperación era espontánea en los animales y por lo tanto en el hombre. A pesar de las muchas variedades de pensamiento anarquista, tenían una característica común. El anti-intelectualismo. Claramente visibles en los escritos de Bakunin y del ideólogo polaco Jan Wacław Maczewski, así como en los ensayos del mexicano José María González. El anti-intelectualismo era consecuencia lógica de la postura anti-elitista de los socialistas libertarios. Los patrones históricos del anarquismo mexicano corresponden aproximadamente a la evolución del movimiento en Europa y reflejan la síntesis del impacto del cambio social en México y la continuada intromisión de anarquistas europeos, especialmente españoles, y sus ideas. En el siglo XIX, México era una sociedad sujeta a cambios dramáticos y relativamente súbitos cambios. Muy pronto una nueva clase de propietarios de fábricas, nuevos ricos, ostentaban sus vastas riquezas en la Ciudad de México. Con el desarrollo del sistema fabril en los años siguientes a la independencia, este nuevo grupo urbano aumentó paulatinamente en número y en fuerza económica. de 1830, José María Luis Mora y otros liberales opinaban contra el costo del ejército y las grandes propiedades libres de impuestos y relativamente improductivas de la iglesia, posesión a perpetuidad a manos muertas. Él y los liberales eran antimilitaristas y anticlericales. Los liberales ocuparon el poder, 1854, inauguraron un programa conocido como la Reforma, que atacaba a los poderes tradicionales de la Iglesia, la oligarquía terrateniente y el ejército. Los liberales, en su inflamada retórica, prometían libertad, justicia y esperanza para todos. Primeros anarquistas en México. Plotino Rodacanati, intelectual pasivo y teórico, fundador del movimiento anarquista mexicano, desde el principio de su carrera vio como algunos jóvenes de temperamento menos moderado y más dirigidos hacia la acción impulsaban sus ideas. El grupo vacunista La Social, formado en 1868, fue su primer punto de partida, aunque La Social se disolvió poco después y no volvió a formarse sino hasta 1871. Algunos de los socios fundadores, Rodacanati, Francisco Zalacosta, Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio, tuvieron gran influencia en la creación del movimiento agrario y obrero en el siglo XIX. Zalacosta nació en Durango, su padre fue oficial de ejército liberal de Comonfort, se unió en la preparatoria a los discípulos de Rodacanati, y fue uno de los más activos socios de La Social. Santiago Villanueva fue también socio fundador. Nació en la Ciudad de México en 1838, hijo de familia obrera. En la escuela de medicina, conoció a Zalacosta y, por él, a Rodacanati, dedicando su corta vida a organizar a los obreros urbanos y a propagar la doctrina anarquista. Hermenegildo Villavicencio nació en el Estado de México, estudió medicina y por medio de Zalacosta conoció a Rodacanati. En octubre de 1864, dirigido por Villanueva, el grupo inicia sus actividades con la creación de la primera sociedad mutualista en México, la Sociedad Particular de Socorros Mutuos. En noviembre del mismo año hicieron renacer a la Sociedad Mutua del Ramo de Sastrería, disuelta 10 años antes. Los estudiantes abogaban por sociedades mutualistas que exigieran inmediato aumento de los salarios y menos horas de trabajo, que como sociedades de resistencia se defendían de los ataques de Estado y del capitalismo. En marzo de 1865, los obreros de las fábricas textiles de San Ildefonso, en Tlanepantla, y de La Colmena avisaron a las sociedades recién formadas que deseaban organizarse para proteger sus intereses, y de las cuales surgió la Sociedad Mutualista de Ramo de Hilados y Tejidos del Valle de México. En enero de 1865 los ya despreciables salarios, de medio real por vara, disminuyeron más todavía. Además, con el fin aparente de economizar, se despidió a la mitad del personal. La tienda de raya, no obstante la reducción de los salarios, conservó los precios antiguos y se llevaba la mayor parte de la raya semanal. Por si fuera poco, los dueños decidieron prolongar las jornadas. Las mujeres de las 5 de la mañana a las 6:45 de la tarde, y los hombres de las 5 de la mañana a las 7:45. El 10 de junio, los empleados de San Ildefonso abandonaron su trabajo y al día siguiente los de La Colmena siguieron su ejemplo. Por primera vez hubo huelga en México. Los obreros, esperando apoyo oficial, enviaron al gobierno un manifiesto, obteniendo como respuesta unos 25 hombres armados que se enfrentaron a la multitud iracunda. La primera huelga en la larga lucha laboral de México terminó en aplastante derrota. Para recuperarse de la derrota en Tlanepantla, Villanueva y Villavicencio crearon, según los principios de Bakunin, otro grupo organizador, la Social Agrícola Oriental. La sociedad fue, durante largos periodos entre 1860 y 1890, el centro de actividad anarquista y de organización laboral urbana. Rodacanati en 1860 organizaba en Chalco las comunas agrícolas, fundó una escuela para campesinos en Chalco llamada la Escuela del Rayo y del Socialismo, en donde se les enseñaban a leer y escribir, oratoria, métodos de organización y los ideales libertarios. De esta escuela salió Julio Chávez. Chávez había sido influido profundamente por Rodacanati y Zalacosta y demostró sus principios anarquistas al escribir. Soy socialista porque soy enemigo de todos los gobiernos y comunista porque mis hermanos quieren trabajar la tierra en común. Poco después de la partida de Rodacanalle, Chávez comenzó a invadir haciendas en las zonas de Chalco y Texcoco. Los rebeldes comenzaron en Chalco y posteriormente invadieron Coatepec, Acuntla y otros lugares, reclutando cada vez más individuos con las mismas ideas. En marzo de 1868 se enviaron a la región más tropas bajo el mando del general Rafael Cuellar, el cual había iniciado una campaña en contra de Chávez López, que sobrevivió a la campaña de Cuellar, descubriendo que el apoyo a su causa crecía. Viaja a Puebla a principios de 1869 y encontrando inquietud agraria comenzó la idea de un levantamiento armado general. Chávez López era consciente, días antes del levantamiento general, de que el gobierno de Juárez estaba resuelto a sofocar el movimiento y que pocas eran las probabilidades de éxito. Sin embargo, estaba comprometido por su causa. Estamos rodeados por un batallón. Nada importa, viva el socialismo. Viva la libertad. Por primera vez los agraristas expresaron sus metas inmediatas, que derivaban de una crítica al gobierno mexicano. Mientras en Chalco, Rodacanalle y Zalacosta trataban de empezar un movimiento agrario comunal en 1866, Villanueva y Villavicencio restituían la organización mutualista. La sociedad artística industrial influyó en el desarrollo del movimiento obrero y su ideología en los años siguientes. En 1866-1867 los miembros de la sociedad comenzaron a proselitizar obreros en la zona de la Ciudad de México y reclutarlos en las sociedades mutualistas. Para 1868, Villanueva había logrado organizar la Fama Montañesa, fábrica de textil en Tlalpan. Siguió con la formación de la Unión Mutua de Tejedores del Distrito de Tlalpan, que comprendía los obreros recién organizados en las fábricas La Fama Montañesa, Contreras, La Abeja y Tizapán. Los trabajadores de La Fama Montañesa demostraron poder y unidad al realizar, el 8 de julio de 1868, la primera huelga con éxito en la historia de México. Al concluir la huelga, se inició una intensa actividad organizadora. En julio y agosto aparecieron nuevas asociaciones prodomistas, como la Unión de Tejedores de Miraflores, la Asociación Socialista de Tipógrafos Mexicanos, la Sociedad Mutua del Ramo de Carpintería y la Unión Mutua de Canteros. Además, la reorganización de la Sociedad Mutualista de San Ildefonso y la Colmena. En 1869 se formó un grupo de militantes llamados el Círculo Proletario, compuesto por los cooperativistas mencionados anteriormente, y para el 10 de enero de 1870, Villanueva y su grupo hicieron un llamado pidiendo la formación de un centro general de los trabajadores organizados a fin de defender los intereses del obrerismo más efectivamente. El centro se reunió por primera vez el 16 de septiembre de 1870. Se llamó Gran Círculo de Obreros México. La muerte del presidente Juárez, el 8 de julio de 1872, y de Villanueva, poco después, marcaron el final de una era de desarrollo del movimiento obrero en México. Hasta entonces, el gobierno no había intentado dominar activamente el círculo. Pero cuando Romero reemplaza a Villanueva, la situación comenzó a cambiar cuando el 16 de septiembre de 1872 cambian los estatutos para poder aceptar un donativo de 200 pesos al mes del nuevo presidente Sebastián Lerdo de Tejada, por lo cual se declararon dos fuerzas contrarias, la de Rodacanalle y Villanueva y la de Romero. Los cooperativistas mexicanos del siglo XIX tenían un acceso simple y directo al desarrollo de su sistema. Comprendía grupos de artesanos y barra o trabajadores comunes unidos para la protección de sus intereses y productos. Durante los primeros años de la década de 1870, prácticamente todos los miembros importantes del movimiento se convencieron de que la necesidad de formar una organización nacional era urgente. Y para finales de 1875 se habían tomado medidas para un Congreso Nacional de Trabajadores. El Congreso General Obrero de la República Mexicana, con apoyo del Círculo, se reunió por primera vez el 5 de marzo de 1876, en el Salón de la Sociedad Artística Industrial, con 35 delegados de un total de 73 miembros. La asamblea incluyó a la primera mujer delegada en la historia del movimiento obrero mexicano. En 1877-1878, la social había continuado organizando. Alcanzó su fuerza máxima en 1879-1882. Afirmaba que en 1878 tenía 62 secciones regionales, trabajando en centro urbano en todo el país. Los anarquistas se habían convertido en la fuerza más poderosa del movimiento obrero mexicano. Esto fue la primera parte de un breve recorrido por la historia de la igualdad y la lucha por la libertad. Yo soy Matusalén, el anciano virtual, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.